del daño que producía en esta mujer, que luego de casarse tuvo dos hijos más y había tenido una hija mayor. Pero la hija mayor entró en una gran crisis, porque empezó a darse cuenta que su padre no sería su padre, sino que su padre habría sido el fusilado de Giovanni. Y terminó muy mal la chica. Quiso el destino que también Di Giovanni le pidiera a su amante que terminara sus estudios secundarios. Y un día, donde estudiábamos personalmente, nos encontramos con la sorpresa que una señora mayor que nosotros estaba cursando el secundario, y se trataba nada más ni nada menos que de la hermana de Scarfo, de la que había sido amante de Severino Di Giovanni, que haciéndole caso a su pedido, no solo había llevado al frente, o llevaría con el tiempo al frente, la editorial, sino que además terminó también el secundario siendo mayor que todo.